y viceversa libera la pregunta errante. Así, sin descanso, le invitamos a la Emi de acá, de la casa, de la Radio Revés, para que nos cuente, como habíamos, le habíamos dicho al comienzo, de lo que es esta Red del Norte, que junta a radios comunitarias y experiencias de comunicación alternativa y popular, se las puede definir, pero más precisamente nos puede comentar ella qué es la Red del Norte. Bueno, hola Diego, hola Andrés, ¿cómo están? Sí, desde septiembre del 2008 que nos estamos juntando diferentes radios comunitarias y medios alternativos de Córdoba y La Rioja con la intención de formarnos y de sentir ciertas problemáticas, ciertas luchas, ciertas reivindicaciones muy parecidas que estábamos teniendo entre varios medios comunitarios y alternativos. Como dije, desde septiembre de 2008 que nos juntamos en Cerrezuela, en FM San Cayetano, en un primer encuentro que fue discutir qué es lo que queríamos a partir de eso, y desde ese momento nos dimos cuenta que era muy importante vernos, juntarnos, discutir, formarnos, hacer talleres, y desde ese momento nos empezamos a juntar con cierta regularidad cada 2 o 3 meses, cada vez que podíamos. Un problema que se nos presentaba era toda la parte económica, que muchos de los compañeros que forman parte de las diferentes radios, de los diferentes medios, se estaban sosteniendo los viajes, la comida, por el bolsillo de cada uno de ellos. Entonces empezamos a ver la manera de buscar cómo poder sostener los encuentros sin que se viera afectado el bolsillo de cada uno de los compañeros que estábamos participando. Entonces, desde Radio Revés, que tenemos la posibilidad de acceder a ciertos voluntariados universitarios, presentamos el proyecto de voluntariado universitario El Mundo Suena, para poder sostener 5 encuentros durante el año 2010. Este fin de semana fue el 7º encuentro de la red, pero el 1er encuentro que tiene que ver con el voluntariado. Y fue bastante importante porque llegamos a la decisión de que todas las semanas, todas las radios vamos a hacer columnas de opinión, resúmenes semanales de las noticias de cada localidad, y todo eso va a ser recopilado en un audio y va a ser enviado a todas las radios integrantes de la red regional y a otras radios que les interese escuchar las noticias de cada región. Recalco que es regional porque somos específicamente radios comunitarias y medios de Córdoba y La Rioja, por una decisión de que lo regional era una característica que nos hacía a todos y que no le hace ninguna otra radio más, sobre todo lo que tiene que ver con lo territorial, con las luchas campesinas, con el clima, con las producciones locales de cada lugar. Entonces, bueno, se decidió que la regionalidad era una característica bastante importante. Así que, bueno, quedan 4 encuentros próximos. El que viene va a ser en San Carlos Minas, en FM Solidaridad, al noroeste de la provincia. Después nos vamos a estar juntando en La Rioja Capital, en FM Voces. Nos vamos a estar juntando en Cerrezuela, en FM San Cayetano, una radio muy importante, que tiene mucha historia, de hecho cumple 20 años, así que vamos a estar en septiembre no solo encontrándonos nuevamente en talleres de formación y de discusión, sino también festejando los 20 años de FM San Cayetano, y nos vamos a juntar en FM La Bocona, en Anillaco, un pueblo bastante llamativo, donde hay 3 radios, y una de estas radios, hay una que es municipal y otra de un legislador, y FM La Bocona es la única radio opositora al gobierno, y bueno, esto le trae muchos problemas, y bueno, lo mismo, estar muy contentos de hacer radio y estar dentro de la red y tener el apoyo en un pueblo tan llamativo como es Anillaco. Por ahí, para relacionar lo que va a ser el tema que viene acá en Viceversa, que es el tema de la explotación minera a cielo abierto, sí. Tanto en Catamarca como La Rioja son, bueno, San Juan también, son provincias que están, y Córdoba también incluido, son provincias que están viviendo eso a flor de piel, digamos, lo están sufriendo en este momento. El lugar que tienen los medios de comunicación alternativos o populares es tan principal en la posibilidad de hacer conocer lo que ocurre realmente, porque una de las formas de operar de estas grandes explotaciones mineras es ir y poner plata en publicidad, en lo que sea, en los medios de comunicación de la zona. digo, no solo eso, también ponen plata en otras cosas. Van, pintan una escuela, o le dan trabajo a algunos o algunas de las vecinas y vecinos que viven en esas pequeñas ciudades, y de esa forma, de algún modo van comprando esa pantalla que se hace, que se construye, y se va legitimando un proyecto que es realmente de lo peor, digamos, que tenemos. Bueno, de hecho, todas las radios que participan en La Rioja, no solo Buenostán y Yaco, La Rioja Capital, Villa Unión, que es casi en la cordillera riojana, uh-huh, y gente de Chepes, trabajan en conjunto con la problemática de la minera y han sacado discos con uh-huh, músicos y artistas de la zona en repudio de toda la actividad minera que hay en la provincia de La Rioja. Hacen cortes de ruta convocados por FM Voces de La Rioja Capital. Desde Anillaco también vienen haciendo muchas campañas en contra de la minería, y todo eso fue transmitido a la red. Tenemos audios, tenemos muchas cosas que se van a ir pasando a lo largo del año, porque la propuesta también es que cuando lleguemos a diciembre del 2010, la red regional tenga un disco con producciones de cada una de las radios. Así que va a haber audios, va a haber entrevistas, va a haber mucha información. Y por ejemplo, el próximo tema que vamos a estar armando de columnas, uh-huh, de información, va a ser sobre el conflicto del agua, de la falta de sequía, uh-huh, de inundaciones que hay en diferentes zonas de Córdoba y La Rioja. Y también, bueno, vamos a estar tratando todo lo que tiene que ver con medio ambiente, la ley de bosques, minería. Y dicho sea de paso, el agua es uno de los principales recursos, claro, que es utilizado por estas mineras y que es y queda inutilizado para el consumo, ¿no? Claro. Por la contaminación de cianuro principalmente. Sí, sobre todo, bueno, va a haber muchos temas que tienen que ver con la contaminación ambiental, también cuestiones de género, la lucha de las mujeres en la cuestión de la minería, uh-huh, también con sus hijos, con toda su familia, también es bastante importante en estas producciones que les cuento de las radios de la provincia de La Rioja. Hay agrupaciones de madres, que me hace acordar mucho a Madres de Barrio Ituzaingó y su lucha contra los agrotóxicos. Bueno, estas madres luchan junto a su familia, junto a sus hijos, para que se vayan las mineras de la provincia. Así que bueno, desde la red regional estamos haciendo un movimiento bastante importante, estamos muy contentos de poder juntarnos y de poder crear, desde lo que sabemos hacer, poder crear y poder compartir con nuestros oyentes de cada una de las radios, con otras radios compañeras, todas nuestras producciones y todas las preocupaciones, problemáticas, reivindicaciones que venimos teniendo desde hace bastante tiempo. ¿Estas radios que conforman la red tienen en general formas de organización similares? Me refiero a, no son, por un lado no son radios comerciales, uh-huh, y por otro lado, bueno, por ejemplo, ya se ha hablado y se ha hablado en varios programas, digo, la Radio Revés se organiza de una forma que, sí, es a partir de la gestión y organización de estudiantes y egresados, uh-huh, universitarios, sí. Estas otras radios que conforman la red. Por ejemplo, FM Solidaridad creó una asociación civil a todo, con lo que se vino con el censo por la ley de comunicación, uh-huh, audiovisual. Hay muchas radios que son ilegales, entonces para darle un marco empezaron a crear asociaciones civiles y cooperativas. Uh-huh. Por ejemplo, Solidaridad creó una asociación civil y ahora se están manejando desde eso, pero no solamente la asociación civil va a coordinar la radio, sino otras actividades. Radios de La Rioja como FM La Bocona y FM Voces y Guairacuña de Villa Unión se crearon en una cooperativa de trabajo, que esa cooperativa es la que nuclea a estas otras radios. Después, la de Cerrezuela es compañeros que a pulmón, que se organizan y que tienen el apoyo de organizaciones campesinas. En este momento están viendo la posibilidad de estar con APENOC, que es la Asociación de Productores Campesinos del norte, del noroeste de la provincia. Son todos con un perfil muy comunitario, muy, muy popular. Y lo que tiene Radio Revés es que, si bien somos todos estudiantes, egresados y algún docente, le damos un perfil comunitario y alternativo a todo lo que hacemos. Por eso lo parecido de las reivindicaciones y la lucha. Si bien la forma de organización es distinta a la que tienen estas radios, nosotros desde lo que hacemos nos sentimos comunitarios y alternativos. Bueno, muy bien, te agradecemos mucho que hayas venido, Emi, hasta acá a contarnos lo que es esta experiencia de comunicación alternativa y popular. Bueno, les agradezco a ustedes estar darme la oportunidad de estar acá y contarles a los oyentes y a Radio Revés de qué se trata esta red, para que se enteren y que sepan que hay radios comunitarias de Córdoba y La Rioja juntándose para formarse y discutir. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de la tarde. Para hoy tenemos una selección de voces femeninas en el ska que ha preparado Maxi, nuestro productor, de las cuales la primera va a ser la banda Tremende. Esta es una banda de ska reggae con mayoría de mujeres en su formación que nació en Bolonia, en Italia, en el año 91. La idea de la banda era emular a bandas de ska clásica de los años 60, como, no sé, me imagino a Scatalites, por ejemplo, y ciertos olores al ska punk de los 80, desde donde provenían sus integrantes. Luego han editado 6 CDs, más algunas compilaciones con connotaciones políticas al estilo de lucha y baile. Ese lema que se supo usar alguna vez acá en esta radio, en la fiesta, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar ahora de la banda Tremende el tema La Bomba Mágica. Vedi la bomba magica, è una serata euforica. Bevi la bomba magica, bevi la bomba. Yeah.